Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo. Y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Aquí Luis Anquió en el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Como siempre saben que pueden volver a escuchar este programa por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 20, y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20. Nos pueden visitar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar y si querés, en el transcurso de este programa, podés dejar un mensaje al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Bien. Y vamos a tratar de poder llegar a cubrir todos los temas que tenemos para el día de hoy. En especial, yo hoy quiero, y lo voy a hacer a través también de unos audios, el recuerdo de José María Chato Galante. Dirán, ¿quién es el Chato Galante? El Chato Galante fue un militante antifranquista, un militante revolucionario, un militante ecologista español que luchó hasta el día de su muerte contra los crímenes de la dictadura franquista. Ya lo vamos a desarrollar. Solo voy a decir que el Chato, yo lo conocí en el año 2018 personalmente, un ser excepcional. El Chato fue el primer amigo, el primer compañero, lamentablemente, que falleció a causa del COVID en Madrid, el 28 de marzo del 2020, eran las primeras oleadas furibundas de COVID, donde todavía no había vacuna, donde no se sabía qué pasaba. En España ya venía, en Europa, hacía un par de semanas, unas semanas largas, un mes, dos meses, con el tema de esta pandemia que atacó a todo el mundo. Y lamentablemente fue un golpe muy fuerte para nosotros. Pero lo vamos a recordar en una entrevista que le hicimos aquí en La Retaguardia, en el programa Oral y Público con Fernando Tevele, cuando estuvo aquí junto a otros compañeros. Ya vamos a explicar un poco la razón, y vamos a escucharlo en algunos fragmentos al Chato, y van a ver la calidad humana que tenía el Chato. Bien, después vamos a también comentar que me llegó una nota, una denuncia de la Dirección de Salud de la UBA, sus trabajadores y trabajadoras, respecto a un tema bastante complicado y problemático. Ustedes saben que la UBA tiene un servicio de salud allí en la calle Hidalgo Almín, Hidalgo y Díaz Vélez, años que está eso allí. En algún momento también en ese predio, en ese edificio, funcionó la UBA 21, no sé si sigue estando. Yo alguna vez cursé algo allí por UBA 21. Pero lo importante es lo que es el servicio de la Dirección de Salud de la UBA para sus alumnos. Y que, bueno, está en peligro. está en riesgo, y eso es lo que denuncia. Y por último vamos a escuchar también, y vamos a seguir con el tema famoso, lamentablemente famoso gracias a Rodríguez Larreta, del edificio del Palacio Cesi, donde funciona allí la Escuela de Sordos Bartolomé Airolo. Vamos a comentar lo que pasa allí y también, bueno, cómo está la situación al día de hoy. Y nos va a quedar un poquito de tiempo, por lo menos pasar un aviso, que los grandes medios de comunicación y menos los escritos lo van a difundir, es el conflicto de los trabajadores y trabajadoras, compañeras y compañeros nuestros, de la prensa escrita, que van a desarrollar un plan de lucha en estos días. Bueno, Nacho, para no hacerla muy larga, porque tenemos muchas cosas, si te parece, vamos, como siempre, a nuestras pautas, a los separadores que tenemos, y volvemos con el primer tema. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como les había anunciado, vamos a charlar un poco sobre quién era José María Chato Galante, ese militante antifranquista. En su juventud fue militante de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria, y además en estas últimas etapas de su vida estaba militando en Ecologistas en Acción. El Chato fue un fundamental impulsor con Carlos Slepoy, con Carly Slepoy, un abogado argentino que estuvo exiliado hasta su muerte también, lamentablemente, en España, la querella donde se insiste en juzgar los crímenes del franquismo aquí en Argentina. Aquí en Argentina lo lleva adelante ese juicio la doctora, la jueza Servini de Cubría. Este juicio lo lleva adelante la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Y en el 2018, el Chato vino a la Argentina por dos cosas: a declarar en la causa, esta que comento con Servini de Cubría, y vino junto a Juan Luis Merino, Sobrino Cuadras, Manuel Ruiz, todas víctimas del franquismo, porque el franquismo no se terminó en 1939 con la derrota de la República. Continuó hasta la muerte de Franco. Y en la muerte de Franco, estos compañeros y el Chato eran jóvenes militantes republicanos, antifranquistas, y tuvieron cárceles, torturas, familiares asesinados en esos años, por el régimen franquista. Y nosotros vamos a escuchar dos audios. Vamos a escuchar un primer audio de esta entrevista que yo comenté que hicimos con nuestro compañero Fernando Tebel en el programa Oral y Público, aquí en La Retaguardia, donde vinieron los cuatro, pero yo hoy quise extractar un poco la voz del Chato, de lo que dijo el Chato, lo que comentó el Chato. Y después, en una segunda parte, la situación y la experiencia personal de él en esos años. También digo que en el 2018, cuando vinieron aquí a la Argentina, además vinieron para el estreno del documental El silencio de otros, un documental que narra justamente la lucha que vinieron desarrollando, impulsado por el Carly Slepoy y fundamentalmente por el Chato Galante, para que se conozcan los crímenes de la dictadura, familiares que hablan, imagínense, 70, 75 años, 80, 70 años de haber pasado la Guerra Civil Española, los crímenes, los muertos que hay en las fosas comunes, en las banquinas de muchos caminos a lo largo y a lo ancho de España, no solo Madrid, también en el País Vasco. Bueno, no hubo lugar donde el régimen franquista y su dictadura no estuvieran presentes, asesinando militantes, luchadores. Y les digo, les recomiendo, en Netflix todavía está esa película, El silencio de otros. Así que búsquenla, véanla, porque van a conocer al Chato en persona, van a conocer cómo narra su historia, la lucha que viene llevando adelante contra su torturador, Billy el Niño, Antonio González Pacheco. Él es el que lo denunció, él es el que además lo reconoció muchos años después, porque vivía muy cerca de su casa. Y quiso la paradoja de la vida, que pocos días después que murió el Chato Galante, este asesino, Billy el Niño, Antonio González Pacheco, también muriera de COVID en España. Con la única diferencia que el Chato se murió sin haber conseguido justicia. Y Billy el Niño se murió también por COVID, habiendo quedado libre y no habiendo tenido la condena que se merecía. Vamos a escucharlo, Nachito. La delegación que vinimos es una delegación que recogía procesos que un proceso nuevo a introducir en la querella, que tiene que está relacionado con la masacre en los Sanfermines de 1978, que casi es mejor que hablen Sabino u otros compañeros sobre él, también con otro asesinato de un estudiante de 19 años en una manifestación por la amnistía de los presos y presas políticos en Madrid en enero de 1977, que está con nosotros hoy en el programa su hermano y hablará de ese caso. Manuel Ruiz. Venimos también gente de las organizaciones sociales que hemos estado impulsando a partir de la coordinadora de apoyo a la querella argentina, el abogado Jacinto Lara, que es un poco el que ha llevado el seguimiento de la labor realizada por Carlos Slepoy, que es un poco el que impulsó la idea de la querella, y a partir de su muerte pues él la ha sustituido un poco en la coordinación del equipo jurídico que lleva adelante esto. Realmente Jacinto lleva mucho, mucho tiempo, alguien con una gran experiencia, había presidido durante mucho tiempo la Asociación por Derechos Humanos de España y es un abogado con una amplia experiencia en el derecho internacional de derechos humanos. Y por último venía también una serie de apoyos institucionales, en particular ayuntamientos que se han querellado en la querella argentina y en el Estado español en relación a los crímenes cometidos en sus propios consistorios, que es una iniciativa de Carli en un momento de bloqueo de la querella en Argentina. Contamos con Juan Luis, que puede contar esa experiencia en Mondragón. También una parlamentaria autonómica de Navarra, una diputada del Congreso de Diputados Español y un par de eurodiputados pues de distintas fuerzas políticas. Hay una representación de H. Bildu, del Bloque Nacionalista Gallego, de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, ¿no? Entonces, ese es el conjunto de la delegación. Hemos visitado a la jueza. Ellos hablarán de los testimonios que han realizado. En mi opinión, todo ha estado muy directamente relacionado con el nivel de presión social que se ha ejercido sobre el Partido Socialista. En los sitios donde se han tomado esas medidas es donde se ha levantado un movimiento más potente. Es más, nosotros en algunas de las discusiones que hemos tenido con la dirección del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de Diputados, nos llegaron a formular que en los ayuntamientos había libertad para tomar o no tomar un determinado tipo de medidas, que las comunidades autónomas tenían que consultar las medidas, pero que en el Congreso de Diputados, en concreto sobre el tema de justicia, no iban a dar un paso, literal, ¿no? Entonces, la idea que hay que tener es lo que eso significa, porque, entre otras cosas, eso significa pisotear la propia historia de ese partido. Ese partido es un partido que tiene decenas de miles de militantes en fuerzas comunes. El PSOE, durante todo este periodo, ha transformado esa presión social, que es una presión social existente, que ha logrado meter el tema de la memoria y la justicia en la agenda política de nuestro país, que ha hecho que ocupe un lugar en medios de comunicación que no había ocupado durante los 40 últimos años. En todos esos terrenos hay un avance, y ha hecho, el PSOE ha respondido con lo que podríamos llamar una política de gestos. Entonces, ha habido referencias a ello. Por ejemplo, ha planteado el problema relacionado con sacar la momia de Franco, ese es un gesto. Hizo una primera declaración de que anularía las sentencias emitidas por los tribunales fascistas. Ese es otro gesto. Ninguno de esos gestos se ha terminado llevando a cabo, pero claro, Se ha planteado ahí. Y por otra parte, ha habido mucha menos presencia de este tema en el debate de estas elecciones de lo que hubiera sido lo que se podría pensar, dada la relevancia que ese mismo tema estaba teniendo, claro, en ese momento. En particular porque hay que entender que la memoria es un terreno de conflicto, que la memoria dirime cuál es la idea que un pueblo tiene de su propio presente y cuál es la idea de cómo quiere proyectar su futuro. Ahí aparecen los distintos intereses de clases, de colectivos económicos, de todo tipo de colectivos. Y, por tanto, a los partidos que quieren conseguir un voto muy muy extenso, les hace bajar siempre en elecciones, claro, ese diapasón. Entonces, ese es un mecanismo que funciona como un reloj, ¿no? El PSOE, durante todo este periodo, ha transformado esa presión social, que es una presión social existente, que ha logrado meter el tema de la memoria y la justicia en la agenda política de nuestro país, que ha hecho que ocupe un lugar en medios de comunicación que no había ocupado durante los 40 últimos años. En todos esos terrenos hay un avance y ha hecho, el PSOE ha respondido con lo que podíamos llamar una política de gestos. Entonces ha habido referencias a ello, por ejemplo, ha planteado el problema relacionado con sacar la momia de Franco, ese es un gesto, hizo una primera declaración de que anularía las sentencias emitidas por los tribunales fascistas, ese es otro gesto. Ninguno de esos gestos se ha terminado llevando a cabo, pero claro, se ha planteado ahí. Y por otra parte, ha habido mucha menos presencia de este tema en el debate de estas elecciones de lo que hubiera sido lo que se podría pensar, dada la relevancia que ese mismo tema estaba teniendo, claro, en ese momento. En particular porque hay que entender que la memoria es un terreno de conflicto, que la memoria dirime cuál es la idea que un pueblo tiene de su propio presente y cuál es la idea de cómo quiere proyectar su futuro. Ahí aparecen los distintos intereses de clases, de colectivos económicos, de todo tipo de colectivos. Y por tanto, a los partidos que quieren conseguir un voto muy muy extenso, les hace bajar siempre en elecciones, claro, ese diapasón. Entonces ese es un mecanismo que funciona como un reloj, ¿no? Sobre el documental, nuestra intención es, porque es muy importante para nosotros, que esa película sea muy vista en Argentina. Entre otras cosas, esa película lo que recoge es la experiencia de un grupo de gente a la que se le niega su derecho a la justicia en su país y atraviesa el océano y a 10.000 kilómetros de distancia se le abre la posibilidad de una tutela judicial efectiva, un reconocimiento de derechos humanos básicos, empezando por el derecho a la justicia. Entonces, para nosotros, fundamental, entre otras cosas también porque hay mucha gente de origen español que vino exiliada precisamente a consecuencia de la sublevación fascista. Nuestra intención es estrenarla comercialmente en septiembre. Bueno, escuchábamos la voz del Chato Galante en el programa Oral y Público, como dije, con nuestro compañero Fernando Tevele, que le hicimos esa entrevista a él y tres compañeros más que vinieron a declarar justamente en la querella que se le lleva adelante aquí con Servini de Cubría. Servini de Cubría en el año 2014 había pedido la extradición, pero como también pudieron escuchar de boca del Chato, los políticos, el régimen político del PP, de la derecha, del Partido Popular y del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, como dijo él mismo, el PSOE, a pesar de su historia de lucha en su momento, fueron solo declamaciones, pero no terminaron nunca de llevar adelante este juicio. ¿Y por qué digo? Con la complicidad de la propia justicia española, que todavía mantiene estos rasgos fascistas, estos rasgos que llevaron tantos años de franquismo, porque cuando la jueza Servini de Cubría pide la extradición de Billy el Niño para juzgarlo aquí, le niegan esa extradición argumentando que no eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto habían prescrito. Bueno, esta fue la lucha del Chato Galante, pero no solamente eso, como ya dije también, por ejemplo, el Partido Popular y el PSOE, se negaron a retirarle a Billy el Niño las condecoraciones que se le había dado en el régimen franquista. Tenía 4 medallas otorgadas por el gobierno español, ¿no? Y que además engrosaron un 50% más de su pensión. No solo eso, sino cómo fue, que lo vemos nosotros aquí, ¿no? Escuchando la retaguardia muchas veces, en los juicios también, juzgados que no dejan transmitir, que no dejan que los medios de comunicación puedan estar en las audiencias. Bueno, en la Audiencia Nacional, allí, cuando le niegan la extradición a la Argentina, no permitieron a los periodistas que se le hicieran ni tomas ni fotografías. Ese es el régimen que hoy todavía impera en España, ¿no? En la complicidad, en este sistema monárquico donde hay un rey que de última instancia es el que decide, ¿no? Bueno, y por último escuchamos también, como comentaba él, el tema del documental. Y ahora vamos a escuchar un último audio más cortito, donde él cuenta su historia, un poco cuenta, ¿no? Su historia. Vamos a escucharlo, Nacho. Seis años y medio, más de 500 horas grabadas, un año de montaje en la cocina comedor de Carle y grabadas 200 horas en esas reuniones donde se discutía qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que podíamos hacer, etcétera, ¿no? En fin, lo vamos a traer, y además de ese estreno comercial, lo que querríamos y facilitaremos es que pueda ser llevada a colegios, a instituciones, uh-huh, a asociaciones culturales o festivales como el que hicimos el preestreno en hace unos días. Sobre mi historia es la de una generación de jóvenes que a partir del 68, de las movilizaciones estudiantiles, toman conciencia del tipo de sociedad en la que están. Si queréis que os diga la verdad, yo empecé a hacer política por intentar hacer tener acceso a una cultura que se me negaba, poder oír la música que quisiera en un momento en el que no estaba permitido, poder leer a los autores que quisiera en un momento en que eso era censurado, poder tener actividad en el teatro, ver cine, etcétera, etcétera. Montamos un sindicato de estudiantes alternativo al sindicato único fascista, y en ese momento, que es un momento de actividad política, en mi experiencia personal, yo entonces tenía, no había llegado a cumplir 20 años, matan a un compañero de ese sindicato, y a partir de ese momento, pues para todo la gente que estábamos en aquel movimiento estudiantil, llegamos a pensar que nuestro objetivo ya no era tanto la universidad como acabar con una dictadura capaz de hacer eso y poder poner en marcha algo que permitiera el acceso a libertades democráticas, a un mundo más libre y más justo. Uh-huh. En ese empeño me detienen en 4 ocasiones, me juzgan en 3, me torturan en todas las ocasiones que me detuvieron, en particular en una que me detengo en estado de excepción y estoy algo más de 2 semanas en situación de desaparición y de aislamiento, y estoy en la cárcel durante 4 años y pico. Esa es la historia, que es la historia de mucha gente, ¿no? Yo, bueno, pues en la cárcel conozco a gente como Sabino o gente como Josu Ibarruchi, mucha gente de Euskal Herria que está en aquel momento detenida en la cárcel en la que estoy, que era una cárcel de primer grado de los presos considerados peligrosos. El 80% era gente de Euskal Herria. Digamos que ahí hay una posibilidad de entender de otra forma la solidaridad entre los pueblos, porque tenemos un enemigo común. Esa es mi historia. En el documental aparecen historias de gente relacionada con las fuerzas comunes, personas muy mayores intentando recuperar los restos de sus padres. Hay el tema de los bebés robados, aparece el tema del trabajo esclavo, aparece toda una... la idea que hay que tener es que probablemente nadie puede imaginar un crimen que no hubiera sido cometido por el franquismo. No, no hay un pueblo de España donde no hubiera una represión feroz, no hay un crimen que no se cometiera, y lo peor de todo es que en el 2019 sigue la impunidad absoluta. No hay nadie que haya respondido por ninguno de esos crímenes en un momento en el que ya no hay ninguna justificación de ningún tipo al mantenimiento de esa impunidad. Bien, escuchábamos la última parte editada de la entrevista que le hicimos a Chato Galante y tres compañeros más. Pueden buscarlo también aquí en la página de La Retaguardia, esa entrevista completa en oral y público de mayo del 2018, digo, por si quieren escuchar también las voces de los otros compañeros que estuvieron presentes en el estudio junto con el Chato Galante. Bueno, este último audio cuenta cómo se hizo el documental, la historia de él, lo que vino a mostrar aquí, y la lucha que, bueno, lamentablemente un 28 de marzo de 2020 no la pudo seguir en vida, pero sí quedamos, compañeras, compañeros aquí en Argentina y en España, pidiendo y exigiendo que se haga justicia por los crímenes del franquismo. Nos vamos a ir en este bloque sin antes decirle que busquen en Netflix, quienes tienen Netflix, El silencio de otros, es para verlo. Y creo también, si lo buscan por YouTube, la van a encontrar, la película, ese documental que es conmovedor, que no se le cae una lágrima al ver ese documental. Bueno, algo le pasa. Y vamos con un temita, Nacho, que por lo menos una manera de homenajearlo y de recordarlo al Chato es escuchando temas de la Guerra Civil Española. Dale, vamos. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. y a las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, y a las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como también, bueno, cambiando totalmente de tema, habíamos comentado el personal de la Dirección General de Salud de la Universidad de Buenos Aires, a través de una carta dirigida a la Comisión Interna del Rectorado del Gremio APUBA, para que a su vez interceda ante el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, porque denuncian, entre otras cosas, voy a ir citando porque es largo el documento, dice: desde hace años vemos con mucha preocupación cómo la misión de prevención sanitaria de la Dirección General de Salud viene sufriendo las consecuencias del recorte presupuestario destinado a la misma, lo que implica recortes de prestaciones en salud a los estudiantes de menores recursos y desatención de las condiciones edilicias y funcionales necesarias para la asistencia preventiva en salud hacia el conjunto del rectorado. Bueno, después detalla que esa desatención se hizo evidente mucho más durante toda la pandemia del COVID, que todavía existe, no se ha levantado la pandemia, y donde además plantean que hay consecuencias evidentes, como una pérdida de derechos del claustro estudiantil en dos niveles. En el de las políticas de prevención para la salud hacia el conjunto, y en la asistencia médica a quienes no tienen cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. Pero además implica la pérdida del derecho a ejercer sus funciones en el personal asistencial que realiza sus tareas en la institución. A continuación, lo que ellos hacen es una pequeña reseña histórica como institución asistencial. Dice que nos ubica como heredera de los programas de prevención sanitaria y asistencia médica social del doctor Raúl Vacareza, que llevaron a la creación del Centro Profiláctico Universitario a partir de la Cátedra de Patología de la Tuberculosis de la Facultad de Medicina. Prosigue, dice, en ese contexto, que el doctor Vacareza tomó la decisión de realizar una placa radiográfica preventiva a sus alumnos y alumnas cuando circunstancialmente encontró que podían sufrir lesiones asintomáticas pero graves por la acción de la tuberculosis. Después narra que ahí hubo un llamado a licitación del edificio cuando Vacareza era vicedecano de la Facultad de Medicina. Dice, por lo tanto, van a cumplirse 80 años de la decisión de construir el edificio ahí en la calle Hidalgo 1067, Hidalgo casi a una cuadra de la avenida Díaz Vélez. Dice, el único instituto asistencial de la UBA y seguramente de los pocos del país, concebido arquitectónicamente con un sentido de asistencia médica preventiva y masiva. Bueno, después cuenta que en el año 63, bajo el rectorado de Julio Olivera, una comisión de investigación científica, becas, publicaciones y bienestar estudiantil creada para elaborar la política universitaria destinada a los ámbitos mencionados, dio forma al Servicio Universitario de Salud como institución dependiente del Departamento de Bienestar Estudiantil de Rectorado, con el sentido incuestionable de darle centralidad institucional a la asistencia sanitaria y preventiva del conjunto de la UBA. Dice que su primer director fue el médico sanitarista Jorge Ricardo Robere, y además una comisión asesora de profesores titulares de la Facultad de Medicina, de las cátedras de Higiene y Medicina Social, Nutrición, Tisiología, Psiquiatría, y directores de la Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones Médicas y Departamento de Psicología y Psicopatología de la Edad Evolutiva. Continúa diciendo que esa comisión, junto al director del Servicio Universitario de Salud, tenía la misión de generar el plan anual de actividades y también proponer el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Bueno, sigue detallando algunas de estas cuestiones, no parece ser esta orientación que surgen de las medidas que se tomarían sobre la Dirección General de Salud. Por el contrario, nuestras preocupaciones planteadas en el primer punto se ven acrecentadas. Dice, por lo tanto, hacemos un llamado a la reflexión al Consejo Superior y en particular al rector, para que no solo se mantengan los criterios por los cuales se fundó el Servicio Universitario de Salud, sino que además se retome el camino indicado por la Comisión de Profesores que elaboró la propuesta y definió sus comisiones. Señor rector, concluye, miembros del Consejo Superior, cuando el año que viene nuestra Dirección General de Salud cumpla sus 60 años, debería poder festejar que sus misiones y funciones hayan sido jerarquizadas y puestas en valor. No ser un mero recuerdo de mejores tiempos en nuestra UBA de 200 años. Se trata entonces de retomar el camino señalado por Raúl Vacareza, convalidado por el rector Olivera, y no de continuar desatendiendo, reduciendo directamente a abandonar sus objetivos. Por último, hacen una serie de planteos, como mantener la misión y funciones actuales de la Dirección General de Salud, la estructura orgánico-funcional y la misión y funciones de todo el personal asistencial de acuerdo a las necesidades operativas presentes, revisar y recuperar los recortes presupuestarios y de prestaciones que se hayan realizado en los últimos años. Que la Dirección General de Salud cuente con un equipo de asesoramiento profesional de nivel equivalente al que integró la comisión asesora creada por la resolución fundacional del rector Olivera y cumpla con la misma función establecida por la resolución 814/63. Que atendiendo a la democratización creciente de la gestión pública, en dicha instancia haya representación del personal de la Dirección General de Salud con experiencia en la atención preventiva de la salud estudiantil. Esta es la nota que a través de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Salud de la UBA, por intermedio de la Comisión Interna de Rectorado, esto es trabajadores no docentes, ¿no? APUA es el sindicato de trabajadores personal universitario de la UBA no docente. a hacerle llegar al doctor Alberto Barbieri, quienes alguna vez cursamos y pasamos por algún aula de la Universidad de Buenos Aires, sabemos que nos tuvimos que ir allí a Hidalgo a hacer todos los estudios, no estoy hablando hace más de 20 años, que eran necesarios y los requisitos para poder seguir continuando en la universidad. Tenías que hacer ese trámite, no era un trámite, era un control de salud, que había que hacerlo porque era necesario para que toda la comunidad educativa estuviera controlada y en condiciones de salud perfectas para poder seguir también estudiando y para poder seguir viviendo. Y además que se le detectaban quizás algunos de esas enfermedades que, bueno, ayudaban a poder después hacer su tratamiento. Llama la atención, ¿no? Este año, 200 años de la UBA, y la Universidad de Buenos Aires hizo un espectáculo impresionante. No se sabe la plata que se gastó en todo ese espectáculo artístico. Fueron cantantes, actuaron. Ahí se hizo frente, si mal no recuerdo, la Facultad de Derecho. No hay noticias de cuánto se gastó. Lo que sí se sabe es que no hay presupuesto para seguir, como denuncian los trabajadores y trabajadoras, manteniendo la Dirección General de Salud. Esperemos que esto tenga un buen fin, que se revea esta situación y que a la Dirección de Salud General de Salud de la UBA se le den todas las condiciones para poder trabajar como corresponde, como se merecen, tanto las trabajadoras y trabajadores como las alumnas y los alumnos que asisten allí. Bueno, Nacho, vamos a un segundo temita y volvemos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. De la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Qué te dice pasa? Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, ya nos quedan pocos minutitos para terminar nuestro programa. Dos noticias o dos informaciones que ya había anunciado, las ampliamos. Es respecto al Palacio Cesi, donde funciona allí la escuela de sordos, donde Rodríguez Larreta quiere convertir ese palacio en un museo del vino. y no en lo que siempre fue desde el año 1938, una escuela, la primera escuela de sordos aquí en Argentina. Sigue la pelea, tanto la comunidad educativa, docentes, madres, padres, alumnos, sino también vecinos del barrio, la Junta Histórica de Villa Devoto también está peleando contra el avance de Rodríguez Larreta, donde ya ha metido gente a trabajar para modificar y llegar a tener un museo vino en un barrio donde quieren hacer la ruta del vino ahí en Villa Devoto. Es una locura. Entonces quiero comentar y anunciar que el 9 de abril van a hacer un festival allí en la avenida Lincoln 4300 para decirle no al distrito del vino. Convocamos a todos los que estén interesados en que esto no suceda, que no haya ningún museo del vino y que el Palacio Cecy siga funcionando como parte de la Escuela de Sordos. Vamos a escuchar el audio de un actor que, como tantos otros, están solidarizándose y apoyando esta lucha. Vamos a escucharlo. ¿Vieron que ganó Coda el Oscar a la mejor película, visibilizando la problemática de los sordos? ¿Y por qué se comandamos? Miren, aquí el Palacio Cecy funciona como una institución educativa para sordos, exclusivamente para sordos, desde 1938. Es la primera institución en Argentina y la segunda en Latinoamérica en brindar este tipo de educación. Y hoy el gobierno de la ciudad se lo ha quitado la escuela para destinarlo al nuevo distrito del vino. Cambian educación y salud por vino. El Cecy no se toca. Bien, bueno, ese era uno de los tantos personas que están apoyando la lucha para que el Palacio Cecy no se toque. En este caso era el actor Martín Salazar. Y para terminar, una información que, por supuesto, los grandes medios de comunicación no lo vas a ver, y menos en los medios gráficos, porque el CIPREVA ha hecho asambleas y plenario de delegados de prensa escrita el miércoles pasado con representantes de Clarín, La Nación, Página 12, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas, Diario Popular, El Cronista, Ámbito Financiero y Tiempo Argentino, entre otras redacciones. Allí se analizaron los reclamos de mejoras laborales y además las preocupaciones de cada redacción, fundamentalmente acerca de las dificultades sobre la implementación de la ley de teletrabajo y las recomposiciones salariales insuficientes en la última negociación paritaria firmada a espalda de la Asamblea por un sindicato ilegítimo. Sabemos que es el sindicato de prensa que no representa a nadie. Entonces, lo que ellos han resuelto es que los delegados de prensa escrita, delegadas de prensa escrita del CIPREVA, impulsar y convocar una jornada de lucha para el jueves 31 de marzo, pasado mañana, con acciones de reclamo y asambleas en las diferentes redacciones y medios de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires y alrededor. Exigir recomposición salarial y la participación del CIPREVA en las negociaciones paritarias. Reclamar cobro de un plus fijo por los gastos hogareños para las trabajadoras y trabajadores que realicen tareas remotas con modalidad de teletrabajo. Y por último, guarderías y reintegros por trabajo de cuidados universal. Exigir la aplicación del decreto 144/2022 que dispone que los establecimientos con más de 100 trabajadores cuenten con espacios de cuidados para padres y madres de niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad. Bueno, con esto queríamos cumplir, incluso como compañeros, como afiliados al CIPREVA, y llevarle nuestra solidaridad a todos y todas los trabajadores de la prensa escrita. Sabemos lo que están pasando. Y por hoy nos despedimos, hasta el próximo martes, en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias Julio Pardo, la 690, Nacho Álvarez aquí en La Retaguardia. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9 de San Bernardo y los dejamos con un último temita. Vamos a ver, escuchar a Gallo Rojo, Gallo Negro, por Los Olimareños. Chau, hasta el próximo martes. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el